En la votación del domingo, la coalición gobernante, integrada por el PLD y su socio minoritario, el partido Comey, perdió la mayoría en el Senado, con lo que ahora el bloque se ha vuelto minoría en la Cámara Alta y en la Baja. El miércoles, Ishiba sostuvo en Tokio una reunión de aproximadamente 80 minutos con los ex primeros ministros Aso Taro, Suga Yoshihide y Kishida Fumio. Tras el encuentro, Ishiba dijo que compartían un fuerte sentido de crisis y coincidieron en que no debe haber divisiones en el partido. Aseguró que nunca hablaron sobre su renuncia. El mandatario negó rotundamente las noticias de que va a dimitir. Indicó que planea mantenerse en el cargo para hacer frente a asuntos políticos apremiantes, como la respuesta al acuerdo con Estados Unidos sobre las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. El liderazgo del PLD sostendrá una reunión de legisladores el lunes. También tiene previsto revisar los resultados de las elecciones para finales del mes próximo en un organismo que se establecerá en el seno del partido. Mientras tanto, algunos miembros del PLD exigen la renuncia de Ishiba y la reorganización de la cúpula del partido. Algunos legisladores que integraron la desaparecida facción Motegi están dando pasos para sostener una reunión plenaria conjunta de legisladores del PLD, ya que, según opinan, se debe poner en claro la responsabilidad de los resultados electorales. En una reunión por Internet que organizó la división juvenil del partido, muchos participantes pidieron una pronta renovación del liderazgo. El miércoles, delegados ucranianos y rusos sostuvieron en Estambul, Turquía, una tercera ronda de conversaciones de paz. Kiev propuso un encuentro entre el presidente Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero Moscú rechazó la idea. La parte ucraniana estuvo encabezada por el exministro de Defensa, Rustem Umerov, que ahora se desempeña como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Umerov señaló que su país había ofrecido organizar una cumbre entre Zelensky y Putin para finales de agosto e hizo hincapié en que los problemas fundamentales solo se pueden resolver a ese nivel. También pidió que participen los presidentes de Estados Unidos y Turquía. Umerov dijo, si Rusia acepta esta propuesta, podrá demostrar claramente su enfoque constructivo ante el mundo, incluyendo a nuestros socios. Ucrania insiste en un alto el fuego total e incondicional como base necesaria para una diplomacia eficaz. Por su parte, el asesor de Putin, Vladimir Medinsky, que encabezó el equipo ruso, dijo que habían acordado un intercambio de por lo menos 1.200 prisioneros de guerra. Sin embargo, rechazó cualquier plan para una reunión cumbre. Dijo, para que esa reunión se materialice, debemos definir primero las condiciones del acuerdo y comprender de qué se va a hablar en ella. En realidad, tal reunión no sería para hablar sobre un acuerdo, sino para concluirlo y firmarlo. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.